Ella me llama madrugada y me dice que se siente sola, pero yo sé que tiene novio y ella me quiere a mí. Ella me llama madrugada y me dice que se siente sola, pero yo sé que tiene novio y ella me quiere a mí. Yo sé que no te complace y que por la noche lloras y que tú piensas en mí cuando él te tiene en su cama. Nena, no veo la hora. Posibilidad de ir a mi casa a pasar un buen rato. Yo solitos en mi cuarto haciendo el amor por un rato. No quiero que pase el tiempo, baby. No, no. Como verán, seguimos viendo. Originales, Michael Records.